animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído. Acá en vivo seguimos con el tema de estudiantes con Liwe Mendieta, que es integrante de la juventud del movimiento 26 de marzo. Es estudiante del Liceo Miranda porque hay movilización, hay paro. Liwe, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué pasa? Contanos un poco. Bueno, los estudiantes nos movilizamos hoy por el presupuesto. Hacemos una actividad, un paro activo en el Miranda. La idea es movilizarnos después hacia el Palacio pidiendo un presupuesto digno. La consigna es: los liceos se caen. Los liceos se caen. Sí. ¿Y esto va a ser una concentración más o menos en el torno del mediodía, 12:30 o un poco antes? ¿Cómo va a ser? La cosa es hacer la concentración 12:30, el paro comienza 10:30. La idea es que los estudiantes convoquen y nos juntemos todos en la puerta del Miranda, que se culmine en la escalinata preciosa. O sea que el paro va más o menos entre las 10:30 de la tarde, digamos, a las 4:30 de la tarde. Hasta 4:30. La movilización más o menos en el entorno de 12:30. Sí. Está. Y esa realidad que estás diciendo que pasa, obviamente, que tiene que ver con la situación de los liceos, del presupuesto, es un ejemplo que siempre hablamos con los estudiantes y que ocurre a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí, obvio. Bueno, el 6% más uno es una consigna que se viene viendo, un reclamo histórico. En todos los liceos es diario, se ve, así que no se pide nada extraordinario. Pero ustedes que la ven de adentro, ese día a día, ven la situación real directamente. Sí, por supuesto, todos los liceos en condiciones pésimas. No solo el liceo, sino más allá, los profesores, los docentes a cargo, te das cuenta de que hay una falta grandísima. Y ¿qué todos... tipo de situaciones, Liwede, en cuanto a las condiciones de los liceos? Porque a veces la gente dice, bueno, todos los años o en cada periodo que empieza se quejan de las condiciones de los liceos, pero hay que estar ahí, me imagino, y ver la realidad diariamente en cómo tienen que tomar las clases, ¿no? Cuando hace frío o cuando hace calor también. Sí. ¿Qué tipo de situaciones se dan que a ustedes les preocupa denunciar? Bueno, desde lo más básico, de que no tenemos agua, no hay baños. El Miranda es mi liceo. Tenés que bajar 3 pisos para ir al baño porque los de arriba están clausurados, los caños en horribles, entonces el agua no es potable. Eso ya es lo más básico. Ni más ni menos. Y después no hay luz, por ejemplo. No, los enchufes no funcionan. No, la electricidad es el problema más grande del Miranda. Pésimas condiciones. No puedes enchufar nunca nada, los enchufes cuelgan de las paredes. Las luces, ni hablar, a veces entras a salones y no prenden luces. Pero bueno. Y ahí lo que dicen, me imagino, la directora o director, es que no tienen el presupuesto para hacer arreglar. Se llama una arquitecta, la arquitecta de Miranda, muy presente, pero sin presupuesto no se puede arreglar nada. Hay que empezar desde algo, y nos ha dicho cosas como, bueno, hay que tirar liceo abajo y empezar de nuevo. Ah, sí. Que sería lo ideal, hacer liceos lindos y nuevos, pero bueno. Pues si no, como se hacía en la escuela, los sistemas eran que, lo dice el hijo de un electricista, que, eso te iba a decir. Que el sistema, que algún padre que diera una mano. La comisión, ¿no?, de fomento, algún padre o algo, claro, que diera una mano. Juntar unos pesos para los materiales y va honorariamente. Allá en La Teja teníamos también un vecino, un veterano que siempre estaba, era como el giro sin tornillo, viste, que arreglaba todo. Claro. Y bueno, quieren que los liceos un poco se muevan con ese sistema, capaz que la propuesta funcionaría. Y ustedes, esto es lo que vos estás dando el caso de Miranda, pero se sabe que no es el único. No, uno se imagina, claro, por lo menos. Somos todos, bueno, en la coordinadora estamos con amplia participación de gremios y lo vemos en cada uno de los liceos. Son todos más o menos los mismos problemas, los mismos reclamos que se repiten siempre. Y la misma solución que nos dan es: el presupuesto no alcanza. Claro, claro. Por eso también esto de empezar a movilizarse. Y bueno, toman el Miranda, que además es un liceo histórico, ¿no? En cuanto a los gremios estudiantiles y ahí cerca, se toma el Miranda para esta, puede decirse, una primera concentración en la lucha presupuestal. Sí, la idea es hacerlo en Miranda justamente porque es un liceo con historia y sobre todo que nos queda cerca del Palacio. Claro. La idea es que tener una buena representación de estudiantes, así que claro, más que invitados. Y esto, además de lo edilicio que decías, que no son menores los otros temas, esto de las horas docentes, o cuando dicen equipos que hacen falta, ¿equipos de qué? Bueno, los equipos multidisciplinarios. Uh-huh. Ahí tenés que tener lo que no sería docente, que bueno, que las horas docentes han bajado y están bastante complicadas. Uh-huh. Pero más allá de eso, los estudiantes necesitan tener un psicólogo, tener un asistente social, acceso a becas. Y esas cosas se dan con personal en el liceo que pueda contener. Claro. Y eso está falta con las realidades que se han ido complicando, ¿no? Claro. En esto de la salud mental, como se informa tanto, o en las situaciones de violencia que también, ¿no? A veces circulan en las redes filmaciones de alguna pelea, claro, o situaciones de inseguridad. Nos contaba, creo que ahí en el Miranda, esa scripta, Andrea Revuelta, ¿no? Y en estas horas ha habido algún problema, nos decían en la tarde del liceo, también veíamos que ayer se convocaba a una concentración por parte de los funcionarios. Sí, ayer lunes, ¿no? Sí, no sé en qué quedó la concentración, yo estoy incomunicada, no tengo redes. Celular, sí. Pero sí, se convocaban los docentes, para sobre todo como para informar, conversar con los estudiantes en las primeras horas de los turnos. No sé qué... cuál era la situación exacta. Claro. Pero sí que la situación violencia en el Miranda, bueno, juegan a boxeo. Claro. Y no hay quien contenga, ni siquiera te das cuenta de que están como jugando. Competencias, digamos. Sí, con boca. Cosas en la boca, protectores, guantes, cosas, peleas. Ajá. Que está buenísimo, es un deporte. Claro. Pero no va por ese lado. No se encara bien. Bueno, ahí ¿y tendría eso que se haber. ¿Hace dentro del liceo, en la vereda? Los hicieron dentro del liceo, ya van como 3 veces que pasa dentro del liceo. Y bueno, nada. No hay algún profesor que pueda contener esa situación, no. Nadie se va a enterar. Si no hay nadie en el liceo que te mire. Claro, claro. Entonces, no. Mirá vos, sí. Hubo un comunicado, ¿no? En estas últimas horas de la parte de los gremios de secundaria, del área metropolitana también, ¿no? Por toda esta situación. Sí. Uh-huh. Que se presentó, obviamente, hablando sobre esto. Bueno, así que, bueno, la concentración de hoy, como decías, a las 12:30 del mediodía. Todos aquellos que están escuchando, que no sepan, pueden ir pasándose la información también, que se pueden concentrar más allá del paro que empieza dentro de un rato. Bueno, ya son las 10. Ya, el paro está previsto, sí, más o menos entre 10:30. Y la idea de esto, Ligüez, como que recién empieza, porque ingresó recién el presupuesto, ¿no? Ustedes van a seguir con acciones y esto, no sé, también supongo habrá algún tipo de coordinación a nivel del movimiento estudiantil en general, con las otras ramas de la enseñanza. ¿Qué se está hablando de eso? Estamos convocando como movimiento estudiantil, que estemos todos presentes. La idea es después tener una asamblea y ver cómo se encara esto. Y la lucha sigue, recién estamos empezando. Con movimiento estudiantil no sé bien qué vamos a hacer, pero están previstas varias actividades. Claro. La idea es esto va a implicar coordinar, digo, con, no sé, con lo, el gremio de la UTU, que se ha ido también fortaleciendo, la FEU, no sé. Con la CEU, el gremio de UTU, la coordinadora de gremios de UTU, van a estar presentes hoy en nuestra actividad. Bien. Sí. Bien. Esto, además, bueno, habrá que ver qué actitud toman los docentes, ¿no?, en estas realidades, porque tienen por un lado lo salarial, que incide también en qué posibilidades de más docentes y todos estos equipos que vos mencionabas se tengan, pero además de esta situación en general del presupuesto de la enseñanza. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto, Ligüe. Y hay que sumar esto, Hernán, ¿no?, del que el gobierno no incluya, ahora Fernando Granja nos está mandando esto, ¿no?, que el gobierno no incluye la construcción del liceo de bachillerato. Exactamente, de Teja, ¿no? Eso se conocía. Sí, lo vimos ayer. Se llama, en ese sentido, aprovechamos para decirlo, que bien lo recuerda Marcelo, se llama a una asamblea abierta por este tema. Por ahí lo tenemos entre tantos avisos para el sábado, si no me equivoco, es este sábado próximo en la Plaza La Fone, ¿no? Con los vecinos, con la gente que ha estado manejando este tema. Después lo vamos a tener, pero tengo la idea de que es el sábado a las 10 de la mañana. Ahí está. Bueno, Ligüe, les pedimos que nos tengan al tanto cómo marcha esta movilización, esta actividad de hoy. Excelente. Y bueno, y quedamos a la orden para seguir informando. Muchas gracias, un placer. Y gracias por haber venido de mañana, incluso para una nota breve, pero vino bien no tener celular porque no se pierde lo presencial. Bueno. Claro. Te vamos a entrevistar todos los días, a ver si...